también lo hagan y que nada, que nos vemos en los conciertos, que tengo muchísimas ganas ya de un directo. Hoy con nosotros en el Café Mañanero, Andrea Pousa, que nos trae su nueva canción Fluyendo. Ya está el videoclip también en las redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales, Andrea? Pues me pueden encontrar en Instagram, en TikTok, con Andrea Pousa. Buscan allí y allí ya me encuentran. Y nada, el videoclip está también ya desde el 12 de octubre, que es cuando se estrenó esa canción. También rodado en Miami, se ven imágenes de la preciosa ciudad. ¿En qué momento de tu carrera artística crees que te encuentras? Pues en una etapa muy bonita, la verdad, pues eso, es una etapa de exploración donde estoy hallándome como, bueno, ese flow que está resurgiendo de mí gracias a esta fusión con los amigos latinoamericanos. Y ya te digo que estoy muy, muy, muy feliz con lo que estamos creando, con lo que se va a venir, porque lo que va a venir, telita, porque esto es, ya te digo, el inicio de un, no sé, una hecatombe. Pero que va a estar muy, o sea, brutal. ¿Y la canción cómo está fluyendo? Pues está fluyendo como está haciendo honor a su nombre, la verdad. O sea, no he recibido ninguna crítica en el sentido, bueno, Andrea, yo creo que te estás equivocando. No, o sea, todo fueron buenas críticas, buenos mensajes. O sea, me está llegando muy buena acogida. Por eso también estoy más feliz todavía, porque bueno, yo ya estaba feliz porque me gustaba muchísimo el resultado. Pero al ver que el público también, o sea, le gusta, pues eso me da muchas alas. ¿Qué te gusta de la canción? Pues es una canción, la verdad, pues sencilla. Sencilla en el sentido que a veces, a la hora de componer es como que nos como que rebuscamos ahí una melodía, y a veces las cosas más sencillas son las que pegan, las que llegan, y es una melodía sencilla donde yo creo que pega, como dicen mis amigos latinos, es como chicle, se pega. Y yo creo que Fluyendo es una canción que se pega, tiene muy buena vibra, muy buena energía, y eso también hace que siga caminando. Andrea Pousa, hoy en el Café Mañanero. Andrea, muchas gracias, muchos éxitos con esta nueva canción. Gracias, gracias a vosotros por invitarme. Y hasta una próxima oportunidad. Ojalá que sí, muy pronto. En una noche de paseo por Madrid, todo me recuerda a ti, gracias por estar a mí. Se siente bien mi vida, la estoy gozando, estar contigo es como vacación en Bali. Cierro los ojos y pienso en tu boca, haciéndome las ganas y quitarme la ropa. A veces distante siento que me tocas, voy a tu nombre, me disfruto esta copa. Cuando tú me provocas, me elevas hasta el cielo y un poco más allá. Me ganaste con tu flow natural, huyendo sin esperar por el final. Cuando tú me provocas, me elevas hasta el cielo y un poco más allá. Me ganaste con tu flow natural, huyendo sin esperar por el final. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Efectivamente, aquí estamos en el Café Mañanero. En breve estaremos con toda la información deportiva. Queda pendiente también el personaje del día con Carlos Angulo. Nos queda mucho café. Recuerden que vamos hasta las 10 de la mañana. El Café Mañanero. ¡No!

en el cual esos ritmos que convergen, esos estilos musicales, esos sones que te ponen a bailar y bueno, que le meten la guitarra eléctrica, pero bueno, ya todo eso ha sido simplificado a la parte digital, pero que hay un show maravilloso, lo van a gozar. El que le gusta la champeta sabe de qué estamos hablando. Pues hay que decir que el Chagua ha estado pues en la comunidad de la vida picotera, la picotera, lo que tiene que ver con los sonidos grandes. Y ahí han grabado todo, la mayoría de los champeteros desde sus inicios. Y todavía sigue dando Chagua, el Chagua, la de qué hablar. Y ahora más fuerte que nunca porque se ha consolidado pues como uno de los máximos exponentes de ese género. Le llaman el Papá Chaguala, así le llaman. Papá Chaguala. Bueno, sí, entonces, el próximo 8 de diciembre en la Sala Bora Bora de Valencia. Atención, ya están disponibles también las entradas. Precios populares, por cierto, 30 general, 50 VIP. El teléfono para contactar es el 687-596-293, 687-596-293. Chagual en concierto, prendiendo la Navidad. Te esperamos. Invita Cartagena Producciones. Yo no soy para ti, yo no soy una moneda de 500. Bueno, vamos a una breve pausa porque ya viene la información deportiva aquí en el Café Mañanero. Jornada de eliminatorias suramericanas para el Mundial de Estados Unidos, que nos deja ya más o menos una fisonomía de lo que puede ser la clasificación para la cita mundialista, no solamente de los Estados Unidos, sino también de México y Canadá, porque por primera vez se va a realizar el Mundial en tres países. Luego le tocará España, Portugal y Marruecos. Ya viene la información deportiva. Al fin logré abrir mi cuenta bancaria y además contratar el servicio de internet y telefonía, y tan solo con mi pasaporte. Wow, ¿y cómo lo lograste? Con Only One Comunicaciones. Only One Comunicaciones. Internet, fibra y móvil al alcance de todos. Tarifas low cost y servicio de calidad. Compruébelo visitando nuestras tiendas en calle Mariano de Cavia 29 y Manuel Candela 21 en Valencia. Only One Comunicaciones, todo en internet, fibra y móvil. Además, gestión de cuentas bancarias, trámites, más información, onlyonetienda.com. Amanecer Gaitero, junto al aniversario de Caracas Club, Sala Madison, sábado 9 de diciembre, Gaitero del Turia, Los Caraqueños, tributo a Guaco, Tambor y Sabor, Voces de Billos, Brionis Santos, Moussa PF, Ednel, Lucy Bianchi, en cabina, DJ Brionis, El de la Casa, y DJ Miguel Villegas, estará animando Jorge de la Rosa. Puntos de venta, Supermarket Marianita, Brutal 58, Agencia de Viajes Estelar, Tránsitos Bar, Bambino Paterna, IL, Il Mercantino Alterna y Bar Puerta 1, frente al Mestalla. Fin del espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Esto es el Latino Deportes. Vamos a ocuparnos principalmente de la jornada de eliminatorias suramericanas para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Esta madrugada concluyó entonces la sexta fecha que nos deja a una Argentina más líder. Hay que decir que tenía como atractivo esta fecha el clásico entre Brasil y Argentina. Se presentaron nuevamente incidentes, incluso estuvo a punto de suspenderse el partido. Qué pena que los violentos sigan amenazando el fútbol. Ya viene Adolfo Jiménez del Río con todos los detalles de la jornada. Julio Ricard, también tendremos las reacciones. A grosso modo podemos adelantar, hombre, además del triunfo de Argentina en condición de visitante, la campeona del mundo, demostrando que está fuerte, se recuperó Argentina entonces, tras el tropiezo ante Uruguay. Uruguay que, entre otras cosas, sigue firme, ¿no? Sí, señor Jorge. Sigue firme porque incluso le ganó a Brasil y también le ganó a Argentina. Ha sido que le ganó a los dos grandes, a las dos potencias mundiales como son. No, y le está ganando a todo el que se le atraviese. Y además que anoche dio cuento de Bolivia. Sí, señor. Sí, una pequeña goleada ahí, como dice un amigo mío. Pero hay que decir también que Uruguay también es un equipo mundialista, un equipo campeón, por supuesto, de la Copa del Mundo. Fuerte, sí, es un equipo, claro. Una selección netamente pues reconocida en lo que tiene que ver con la parte futbolera. Y esa jornada dejó pues solamente dos victorias de visitantes, como lo estaba manifestando en la selección argentina, un partido con muchas dificultades, y de hecho hubo expulsión. También pudimos ver, también hay que decir, Jorge, que esas lesiones han perjudicado mucho, no solamente a las selecciones, sino que también van a perjudicar a sus clubes como tales, ¿no? Ese fantasma de las lesiones en las eliminatorias, no solamente en Sudamérica, sino a nivel de todas las eliminatorias del mundo para la clasificación de esta copa que se nos avecina, bueno, que ya está prácticamente aquí a la vuelta de la esquina, ¿no? Bien, vamos entonces con la crónica que nos tiene Adolfo Jiménez del Río. Y anoche veíamos cómo caía Brasil ante una débil Argentina 0-1. Un Brasil que cada vez está más desconocido. ¿Qué está pasando? ¿Quién está fallando? ¿Su entrenador? ¿Los futbolistas? ¿Las lesiones? ¿O quizá está Brasil muy mal estructurado para poder sacar adelante estos partidos? Pero por lo pronto, y la realidad es que se sigue desglosando en la tabla de clasificación. Ecuador venció a Chile 1-0, Paraguay cayó ante una seria Colombia 0-1 y Uruguay demostró su casta y su nivel en estos momentos, venciendo a Bolivia 3-0. Perú se viene recuperando y ya sacó un buen resultado ante Venezuela. Por lo pronto, la tabla de clasificación queda de la siguiente manera: Argentina liderando con 15 puntos, seguida de Uruguay con 13 puntos, tercero Colombia con 12. En la cuarta Venezuela se mantiene con 8 puntos, Ecuador mantiene también los 8 puntos en la quinta posición y Brasil se desgonza la sexta posición con tan solo 7 puntos, Paraguay con 5, Chile con 5, Perú con 4 y Bolivia se queda en el fondo con tan solo 3 puntos. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos buscando inmediatamente a Julio Ricard en la próxima fecha. Ya tengo entendido que será en 2024. Mayo. Mes de mayo. Sí, señor. Muy bien, vamos buscando la próxima fecha. El sábado 9, la fecha se jugará desde el 9 de mayo, precisamente. Sí. De lo que tiene que ver con los las eliminatorias de cara a esa próxima jornada. Bueno, vamos buscando si le parece, y luego... Sí, que la tenemos. Sí, que sería. Bueno, entonces, ¿cuándo se juegan concretamente y cuáles serán los encuentros? La 7 y la 8. La 7 se jugará el mes 5, el día 9, primer partido. 9 de mayo. Sí, señor. Uruguay recibe a Paraguay, Bolivia recibirá a Venezuela, Brasil a Ecuador, Perú a Colombia y Argentina a Chile. Esa es la fecha número 7. Y la 8 se jugará de la siguiente manera: Colombia recibe a la Argentina, Ecuador a Perú, Paraguay a Brasil, Venezuela a Uruguay y Chile a Bolivia. Esa es la 7 y la 8 que se jugará en el próximo año, en el mes de mayo. Bueno, analicemos un poco cómo está la tabla de clasificación. Veíamos que Argentina sigue refuerza líder. Su liderato, tiene ya un total de 15 puntos. En esta oportunidad clasifican 6 directamente al Mundial. Y el séptimo va a un partido de repesca. Como bien lo decía Adolfo Jiménez del Río, sorprende lo de Brasil. Sí, señor. Muy diferente a la campaña anterior. Brasil hizo una campaña impecable, ganando prácticamente todos los partidos, el que más de pronto podía perturbarlo, le arrancaba un empate. Pero esta Brasil está muy desconocida. Es verdad que le faltan algunas estrellas. Es el caso de Vinicius Junior, que recordemos se lesionó en Barranquilla, enfrentando a Colombia. Pero, hombre, Brasil es Brasil y por donde se mire está plagado de estrellas. Todos juegan, principalmente acá en el fútbol europeo, son estrellas en el fútbol europeo. ¿Qué le está pasando a Brasil? Y cuidado, si bien es cierto, el grupo, y digo grupo porque es así, que clasifican, es amplio. 7 de 10, ¿no? Sí, hasta 7 de 10 tienen posibilidad. Está de momento, en la cuerda floja. De momento está Brasil adentro, ¿no? Con 7 puntos, ahí en la sexta posición. Sexta posición, pero y bueno. Y Paraguay iría a la repesca o al repechaje de momento, pues a como van la jornada de estos primeros 6 partidos que se han jugado en esta jornada. Bueno, entonces, como usted bien lo decía, al comando la selección albiazul con 15 puntos, Argentina, seguido de Uruguay con 13 puntos en la segunda posición, posteriormente Colombia con 12 unidades. En la tercera, cuarta, Venezuela con 9 puntos. Muy buena la campaña que está haciendo la Vinotinto. En la quinta posición están los ecuatorianos con 8 puntos. Sexto es Brasil, como ya lo anunciamos, con 7 unidades. En la séptima está Paraguay con 5 unidades. Octavo, Chile, 5 puntos de diferencia de 2 goles. Llegó 2 goles de diferencia entre Paraguay y Chile. En la novena está Bolivia con 3 puntos y Perú sí que está haciendo una campaña muy, pero muy mala. 2 puntos es último en estos momentos y así se va alejando mucho más de las posibilidades, aunque apenas comienza la eliminatoria, pero ya son 6 jornadas que dejan así prácticamente Argentina, Uruguay, Colombia y Venezuela de momento en buenas posiciones, y yo creo que eso también refleja un buen momento para esas selecciones. También hay que destacar lo de la selección venezolana, la Vinotinto y Oro, que viene hacía rato, yo creo, y esa es la campaña, ¿te recuerdas, Jorge, del suramericano, del mundial donde la selección de Venezuela sub-20 estuvo de subcampeona? Sí, solamente le ganó a Inglaterra. Exactamente. Estamos hablando de 2018, ¿no? 2018, que el técnico era Rafael Dudamel, y ahí están pues recogiendo los frutos de esa selección, y que tiene muy buenos prospectos en la selección de Venezuela, y que en estos momentos lo están demostrando con esa campaña que están realizando, y su mayoría de jugadores están gran parte en el exterior, y eso refleja que vienen haciendo las cosas muy bien por el conjunto Vinotinto de Venezuela. Vamos a ver si por fin clasifica a Venezuela a un mundial. Vamos a escuchar al técnico de la selección argentina luego de ganarle a Brasil en condición de visitante. Repito, el partido estuvo amenazado por incidentes violentos en las gradas del estadio, enfrentamientos entre hinchas. Incluso Messi se llevó a la selección al camerino, luego regresaron. En fin, y se pudo jugar el compromiso. Siempre hay incidentes cuando van a jugar Argentina y Brasil, y sobre todo en los últimos años. Recordemos que en el clásico anterior, por eliminatorias, se tuvo que suspender el partido o cancelar, porque creo que no se terminó jugando ese partido. No sé si después se terminó jugando, creo que se canceló. Sí. Pero en aquel entonces fue por la cuestión de protocolos de coronavirus, en fin. Vamos a escuchar a Scaloni, el técnico de Argentina, qué atención dejó en suspenso su continuidad en el banquillo de la selección argentina. Un enorme orgullo de dirigir a estos chicos, orgulloso de tener un grupo así, porque la vara está muy alta y el otro día perdimos y volvimos a competir, lo que queremos y es lo que le pedimos a ellos, competir. Después el resultado, como el otro día fue adverso, puede cambiar. Pero compitiendo de esta manera, ellos saben que son una selección difícil, es un grupo que se apoya mutuamente y la verdad que es un orgullo poder dirigirlos. Lionel, ¿qué tal? Buenas noches. Mayro Varela para Equipo 10 de Salta. Te quiero consultar porque fue un partido quizás que lo habías pensado de una forma y por todo el contexto, por todo lo externo, quizás se modificó más que nada por el nerviosismo, por la tensión. Si, te quería preguntar si modificó algo todo lo que pasó y cuál es tu opinión al respecto. Y bueno, ya Argentina sacó 15 de 18. Me imagino que con una tranquilidad diferente a partir de ahora. Bueno, el partido, más allá del... no sé qué palabra utilizar. No sé qué palabra utilizar para no ser grosero, pero es muy feo ver a que pase eso, sea en argentinos, brasileños, o de, muy feo, y algunos, bueno, tenían familiares cercanos ahí, no sabían si estaban, si no estaban, y bueno, jugar un partido en esas condiciones era difícil. Aún así creo que el partido fue como lo planeamos, con ellos buscando mucho por juego por adentro, creo que estuvimos bien en neutralizar ahí. Volvió y jugó en el Maracaná otra vez, ganamos y bueno, me pongo contento. ¿Qué tal, Leonel? Facundo Novillo para Cadena 3 Santa Fe, FM 101.7, el equipo de la Central Deportiva. Te quería consultar dos cosas. Primero, si crees que como se dio el partido, complicado de entrada con los incidentes y después la parte futbolística, ¿hoy considerás que el equipo tuvo una gran muestra de carácter para sacar adelante, inclusive ganar en este recinto donde nadie había ganado por eliminatorias? Y lo segundo que te quiero preguntar es por Lionel Messi. ¿Cómo está? Porque se lo vio con una molestia, después se retiró. ¿Cómo está Leo ahora? Bueno, la muestra de carácter creo que este equipo ya la ha dado muchas veces y no digo que lo demos por descontado o que lo van a dar, sino que creo que es una marca de este equipo, más allá de a veces poder jugar bien o mal, o mejor o peor, mejor dicho, la marca de compromiso y de carácter la tiene. Así que eso creo que es algo básico que le pedimos a ellos y si no lo tienen, es difícil que estén acá. Bueno, más adelante Scaloni le preguntaban acerca de su continuidad y la dejaba un poco en suspenso, sorprende porque viene de ser campeón del mundo. Y aparte de eso, está haciendo una campaña impecable. 15 puntos de 18 posible, como perfectamente se lo preguntaba. Aurio, vamos a escuchar también al técnico, porque se nos va el tiempo, al técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, porque viene haciendo una muy buena campaña también. Es más, está invicto con la Selección Colombia. Sí, señor. Luego del compromiso ante Paraguay, donde Colombia ganó en condición de visitante, con gol de Santos Borré, el jugador que pasó por el Atlético de Madrid, igualmente por el Villarreal, y ahora está militando en el fútbol alemán, pues viene siendo muy productivo con la Selección Colombia y es una de las apuestas de Néstor Lorenzo. Rueda de prensa. Quisiera saber si ya luego del partido. Equipo porque hoy habían ausencias que están a la altura de las circunstancias, ¿no? Nos da tranquilidad tener un grupo de jugadores que han cambiado incluso de sistema al mismo partido, incluso de posición. Y sí, estoy contento. No es que ya encontré el equipo, no, nunca jugamos igual. Siempre tuvimos algunas dificultades en la formación, pero hay un jugador, por ejemplo, que no juega un partido ni siquiera al banco y al otro partido viene y le brinda al equipo todo lo mejor, así que contento por eso. Esa es la idea, ¿no? Que todos se sientan parte del proceso y que todos estén dispuestos cuando se los necesite. Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, se escucha un poco bajo. Es el material que nos comparte la Federación Colombiana de Fútbol. A ver si tenemos por acá alguna reacción. Buen partido, entre otras cosas, de James Rodríguez. Estuvo a punto de marcar. Sí, señor. Casi marca una pinta similar a la del pasado, desde el Mundial de Brasil 2014, ¿no? Una pinta, James Rodríguez. Definitivamente James Rodríguez en los últimos partidos ha tenido Buenos días, profesor. Sí. Se ha destacado el jugador, el mediocampista de la Selección Colombia, que cada vez muestra mucho más madurez con el balón y a la hora de enfrentar cada uno de los compromisos con... Que James en la selección es otra persona completamente diferente, es una persona entregada, dedicada y es vital para la Selección Colombia. Si hay un jugador que es en revelación en la Selección Colombia es John Arias y muchos lo están ubicando ya en el fútbol acá en Europa. Tengo entendido que milita en el fútbol de Brasil, ¿no? Sí, señor, en Brasil, en el actual campeón de la Copa Libertadores. Perfecto, escuchemos a John Arias. Yo desde mi información he tratado de colaborar. Yo conozco de primera mano al profesor Fernando, trabajo con él día a día, un poco la idea de él y de la mayoría de los jugadores, porque los enfrento cada 8 días. Entonces, claro que yo por ahí tengo cierta noción de lo que son, de lo que pueden dar, y yo he puesto todo eso a disposición de la selección, toda la información que yo creo oportuno, que yo creo necesaria, la he compartido. Y yo creo que, como lo dije, la selección está en condiciones reales de hacer un buen partido mañana y de lograr una... Bueno, eran las declaraciones de John. Me equivocaba, las declaraciones las entregó posteriormente, pero lo que salió al aire eran unas declaraciones anteriores. Como viste, en la misma camiseta, y a veces se publican también audios posteriores. Aprovechan, sí. Sí, pero es una de las referencias de esta Selección Colombia, es una de las novedades. Al igual también que Arias, se encuentra Richard Ríos, jugador que también juega también en Brasil. En Brasil, y precisamente en el Palmeiras. Y este jugador tiene una particularidad: él es antioqueño del municipio de Begachí, pero que inició en el fútbol sala, en el fútbol de salón. Sí. Y posteriormente va a jugar un torneo a Brasil y terminó siendo fichado por el equipo brasileño. Y es una figura importantísima para la Selección Colombia, este jugador mediocampista que es que se ha ganado un lugar en la Selección Colombia. Finalizamos con algo de tenis. Adolfo Jiménez del Río nos tiene una información sobre Novak Djokovic, que ha paralizado Málaga. El día de ayer arrancó la Copa Davis en Málaga, y en donde la máxima atracción sigue siendo el número uno del mundo, Novak Djokovic. Y es que en el día